La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 58 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión, el autor invitado es Paul Auster con su libro Tombuctú, donde se narra la historia de amistad entre un hombre y un perro. Profesor Memo Ángel, ¿por qué ha querido escoger esta obra Tombuctú para leer la historia a través de la literatura? A ver, nosotros en este momento estamos recuperando el sentido de qué es un animal, porque los hemos torturado, no los comemos después de unos procesos terroríficos, y volver a entender qué es un animal, que es un ser vivo, yo creo que es muy importante. Y para una charla de literatura e historia, la historia de los animales siempre está obligada al hombre, en especial animales como el gato, que ha sido doméstico sin dejarse domesticar, animales como el perro, animales como la vaca, como la gallina, como el cerdo, como la cabra, como la oveja, los peces, los pájaros. Todo esto se viene mirando con mucho cuidado, porque estuvimos viviendo a lo largo de la historia cerca a unas formas de inteligencia que despreciamos, y que fuera de eso determinamos que a un animal se lo podía regañar, castigar, golpear, cuando resulta que en términos de ADN y de genética son muy parecidos a nosotros. Tenemos que empezar por decir de que los animales, sobre todo los mamíferos especialmente, aunque ahí también van a estar los peces, los ovíparos, los pájaros, primero tienen dos ojos, o sea, no tienen más de dos, no tienen ni tres, ni cuatro, ni cinco, tienen dos. Tienen una sola nariz, tienen una sola mandíbula, tienen dos oídos. O sea, es son que muy no, parecidos, es lo que sí, claro, decir. Lo que por eso hay gente con cara de animal y animal con cara de gente. Porque es que estamos viendo una misma forma biológica que huele, que trata de expresar sonidos, que se mueve y que de alguna forma maneja cierto tipo de inteligencia, simplemente que hay que observarlo demasiado. Y al observarlo nos damos cuenta que compartimos una cosa con el animal. No sabemos hasta dónde piensa, a pesar de todos los ensayos que se han hecho, pero sí sabemos que sufren, y que sufren igual que nosotros, y que pegarle a un animal es como si nos pegaran a nosotros, chuzar a un animal es como si nos chuzaran a nosotros, poner a aguantar un hambre a un animal es como si nos pusieran a aguantar hambre a nosotros. Entonces, uno, pues además de toda la gente que está escribiendo, por ejemplo, Rosemut Jung, que escribe La vida secreta de las vacas, o la señora Ackerman, que escribe El ingenio de los pájaros, o David Safier, que escribe Mu. También de Gerald Vincent, que escribe La historia de la humanidad vista por un gato, porque un gato lo ha visto todo, absolutamente todo, y nadie se ha dado cuenta de que estaba a un lado, de que estaba encima. Tiene algo muy interesante con los perros. En el caso de Tombuctú, no Tombuctú, que es la capital de Mali, sino Tombuctú, que se toma como un oasis de espíritus. O sea, lo que podría ser el más allá de los perros o de los animales, al morir en paz entrarían en un estado de oasis. y estarían ya completamente tranquilos. Entonces aparece el perro, que ha sido, pues, desde siempre un animal que ha puesto a pensar mucho al hombre, en tanto que el hombre ha convivido demasiado con él. Por eso viene el coloquio de los perros, por ejemplo, de Cervantes, que es una de las novelas ejemplares más simpáticas, porque son unos perros hablando de los amos. ¿Cómo así que novela ejemplar? Pues se tomaban como ejemplo efectos morales para, a través de la novela, este es el ejemplo de una actitud moral. Ahí eso pues aparece por allá en el siglo XVII y el siglo XVI, y Cervantes escribe esa que tiene que ver con perros, el coloquio de los perros, aunque ya se había escrito una novela donde un hombre se vuelve un animal, se vuelve un burro, que se llama El asno de oro de Plinio Apuleyo, que se escribió en el siglo I de esta era, en lo que se llama el siglo de Augusto. Es el mejor momento en que aparece Roma y aparece, pues, el asno de oro. ¿Qué sucede si yo me vuelvo un asno? ¿Y qué va a suceder ahí? Las mil y una noches están llenas de historias de gente que se vuelve animales, se vuelven perros, se vuelven gacelas. Y ya en los tiempos modernos, en el siglo XIX, aparece un hombre que se llama Jack London, que escribe dos libros sobre animales tremendos, uno que se llama Colmillo Blanco y otro que se llama La Llamada de lo Salvaje, que también lo han traducido como La Llamada de la Selva. Es un tratar de interpretar animales a través de su comportamiento. Incluso en nuestro medio hubo un hombre maravilloso, Mario Escobar Velázquez, que escribió Marimonda. La Marimonda es un tipo de mico y que tiene de humano ese animal, y escribió Los animales del bosque hondo. O sea, se escribió El moro, una historia de un caballo que es de Marroquín. Y ya a más datos que vamos obteniendo, pues los novelistas logran, digamos, darle más características a los animales, no solamente porque hay más información científica, sino porque estamos viviendo ya muy cerca de ellos, se han vuelto nuestras mascotas. Y me acuerdo un libro de Antonio Gala, un escritor español, un muy buen andaluz, que se llama Conversaciones con Pichuco, donde le habla con el perro acerca de la situación de España, de lo que está pasando, de las cosas. Y le encanta hablar con Pichuco porque Pichuco le pone mucha atención. Pichuco no pierde el hilo, él está mirándolo, y que es lo que ya no hacemos los humanos cuando hablamos con otros. Nos quedamos mirándolo a ver qué está diciendo. Ya nosotros volteamos los ojos, nos ponemos a hacer otra cosa, prendemos el celular. Suceden 20.000 cosas, menos Pichuco, que se queda mirando a Antonio Gala, y Antonio le habla, mira lo que está pasando en términos de creencia, lo que está pasando en términos de tecnología. Y Pichuco, pues, lo atiende, porque ese es un verbo que se nos olvidó. Es un verbo que no estamos manejando. Atender al otro. Atender. O sea, estar conscientes de que si el otro me habla o me dice es porque está interesado en que yo lo sepa. Hemos perdido la atención. Ya no atendemos, simplemente diga qué quiere, cómo lo quiere, y esto me lo resuelve una máquina. Pero para el caso de Paul Auster, cuando escribe Tombuctú, un libro que los críticos recibieron muy mal, porque es que los críticos como que saben mucho de literatura, pero saben muy poquito de los seres humanos, de ecología, de zoología, de biología. Se quedan encerrados en unos discursos muy, muy alambicados. Y entonces consideraron que era un libro muy malo. ¿Muy inferior o qué? Porque primero el personaje Willy Gurevich, se le aparece el Papá Noel. Él viene abusando de las drogas, del alcohol, prende un televisor y el Papá Noel se le aparece. Y eso, pues uno dirá, hombre, ¿qué es esa locura? Esa locura es un caso de esquizofrenia que cualquier psicoanalista serio lo admite, eso es posible, y le cambia la vida. Pero ahí lo importante es la mamá, tiene un perro que se llama Mr. Bone, o sea, el señor Huesos. Y cuando se muere la mamá, Willy va por el perro y se van a andar. Es una novela muy particular porque toda la novelística de Paul Auster se ha realizado en Brooklyn. Es el territorio que él tiene. Hace en Brooklyn, hace novelas policíacas en Brooklyn, la trilogía de Nueva York, que es una cosa sensacional. Brooklyn Follies, todo esto. Como a la gente, pero aquí hay alguien que se va de Brooklyn. Porque se va a morir. Es que los muertos van de la ciudad donde viven. Porque ya no vuelven a aparecer. Porque ya nadie los ubica, sino de pronto en alguna historia. Eso es muy bonito, esa primera imagen que tiene Tombuctú de si me va a morir, me voy de la ciudad. Ahora se van para Baltimore a buscar la maestra de Willy, que fue la primera que creyó en él. Fue la primera. Y porque le va a dejar la obra escrita. Este Willy, a pesar de la vida tan desordenada, todo lo que le ha pasado, ha ido escribiendo, ha dejado sobre la tierra algo que es muy importante. Yo como vi la tierra, yo como vi la gente, como vi las ciudades, como vi un amanecer, un atardecer, que es algo que no deja de ser muy interesante, porque mucha gente le pasa toda la vida y nunca dejó un rastro. ¿Y a usted qué le pasó en un momento determinado? Unos dejan fotografías, otros dejan arte, pero el que más deja es un escritor, porque deja detalles. Incluso el escritor, desde ese punto de vista, hace un trabajo de mirar al otro sin que el otro se entere que lo está mirando. Porque si yo le voy a tomar una fotografía al otro, se da cuenta. Si lo pinto, se da cuenta. Pero si estoy escribiendo una libretica, el otro dice, algo estará escribiendo. Resulta que está escribiendo sobre él. ¿Cierto? Que eran los famosos carnets que manejaba Albert Camus. Un montón de tal cosa, veo tal cosa, pasa tal cosa. Entonces, está muy mal. Va a buscar a esa maestra para dejarle todo eso, porque fue la única que creyó en él, para que eso no se pierda, para que eso no lo piquen. Y va con el perro, con Mr. Boone. Lo primero, el primer trabajo de Willy, en esto vamos a meter ya, es enseñarle al perro a ser libre. O sea, ahí viene un segundo elemento importante, porque es que le enseñamos a los animales a ser como nosotros, a ser igual de esclavos de nosotros, a depender como dependemos nosotros. Pero este le va a enseñar a ese perro que ya está viejo también, le va a enseñar a ser libre, cómo se le vuelan los policías, cómo se esconde, cómo no se deja coger por los de refugio de animales, porque de pronto van a hacer experimentos con él. O sea, ahí hay una cosa tremenda, porque están andando por una ciudad. La ciudad no es la naturaleza que maneja el animal. El animal se maneja muy bien en la naturaleza, pero cuando entra en estas selvas de cemento, de concreto, de hormigón, de acero, de vidrios, ahí la cosa es otra. Y el espacio ya está partido. Entonces hay que enseñarle al animal cómo ser libre ahí. Cómo ser libre. Cómo no va a depender del que yo le lleve la comida, ¿no? Vení, te voy a enseñar. Y Mr. Boone, dentro de ese cerebro que tiene, le hace muchos esfuerzos, pero va aprendiendo. él va aprendiendo. Ahora, hombre, eso no se puede hacer, ¿no? Sí, pero en la mente de un escritor sí se puede hacer. Ahí el problema, cuando usted me dice que eso no se puede hacer o que un perro no lo entiende, también dudo de lo que usted me diga, porque usted no es perro. Eso habría que preguntárselo al perro. El hecho de, como dice Paul Auster en la novela, el hecho de que yo tenga un diseño facial que me impide hablar, que solo me impide ladrar, que solo me deja ladrar, gemir o aullar, que eso sí me lo permite el hocico, y el tamaño de la lengua que tengo y el tipo de garganta que tengo. Pero con esos tres sonidos que el perro es capaz de hacer, eso no quiere decir que él no pueda pensar, porque hay mucha gente que es capaz de desarrollar 1000 sonidos y piensa muy mal. O sea, el número de sonidos no me dice yo que entiendo. Entiendo los gestos, entiendo direcciones, entiendo señales, entiendo olores, que con eso lo comparto con el perro. Los dos entendemos lo mismo. Por lo tanto, la tesis de Paul Auster ahí es que yo en un momento dado logro una comunicación muy interesante con el perro o con el animal. Eso lo va a decir la señora Jung en La vida secreta de las vacas. La vaca muge, pero ella mira mucho y atiende y está atenta. Muchas veces no, muchas veces es perezosa. Pero algo está pasando entre par de cerebros. El hecho de que yo me coma el cerebro de la vaca. Hay mucha gente que come sopas de sesos, tortillas de sesos, todo esto. No quiere decir que porque me comí ese cerebro percibió menos de lo que yo percibí. Nosotros tenemos algo que nos lleva a tener una memoria muy interesante, y es el lenguaje. Todo lo podemos nombrar, todo existe, pero de todo eso que no podemos nombrar, ¿qué entendemos? Sí, yo creo que ese es el problema. Si ya usted le hablo del hormigón y usted no sabe qué es eso, usted es capaz de pronunciar hormigón. Pero ¿qué es eso? Le hablo del monóxido de nitrógeno. Eso se entiende, pero ¿eso qué es? Y pareciera ser de pronto, como dice Lacombe en El ingenio de los peces, que es otro libro muy particular parecido al ingenio de los pájaros, ellos entienden por colores, porque los perciben. Ellos no son capaces de decir azul, pero saben que es azul por esta razón. Y desde ese punto de vista vienen unas dudas muy interesantes. Vienen unas dudas muy interesantes porque el perro me mira, como hace Mr. Boon con Willy, y le pone mucha atención. Le está poniendo atención a las palabras, o a los gestos, o a la adrenalina que segrega Willy, o a los olores que tiene Willy, o a las sombras que caen sobre Willy. Memo, pero lo pueden acusar de estar humanizando mucho a los animales en este programa. No, porque Willy no está animalizando a Mr. Bumble, le está enseñando a ser libre, y lo que hace él... A ver, es que el problema es que nosotros no tenemos más palabras que las palabras humanas para nombrar las cosas, porque es que el mundo gira alrededor de nosotros. O sea que eso nos hace muy limitados, sí, pues de alguna forma. Limitados, eso es lo que lo tenía muy claro Maimónides cuando decía: el problema de entender a Dios es que no lo podemos nombrar sino con palabras humanas. Entonces lo humanizamos. Entonces, ¿qué pasa si algo se sale de nuestro cerebro? Cierto, es que el problema es que no sabemos. Yo puedo hablar del perro y situarlo frente a la naturaleza de acuerdo a las palabras que yo tengo para hacerlo. Ahora, si el perro tiene otras percepciones, yo no las tengo, porque no las he podido convertir en palabras. Cierto. Ahora, humanizar un animal es tratar de que él sea como yo. ¿Cierto? Hay gente que los viste, los pone José Guillermo, los les enseña a subir escaleras que no necesitan subir o a dar vueltas alrededor de un círculo que no necesitan dar la vuelta ahí, ¿cierto? Eso pues no deja de ser muy interesante para el domador y el dueño de la mascota. Que la peina, le pone moñitos, uno lo que pregunta es, esa mascota se da cuenta que le pusieron un moño, o qué pensará ella, yo con esto, pues yo nunca he visto un perro al que le ponen una cinta y sale a mirarse al espejo a ver cómo le quedó. ¿Cómo quedó? No, ellos salen, ¿cierto? Entonces hacemos un montón de cosas con los animales, pero no en el caso de esta novela. Porque él se mete en el perro con las palabras humanas que nosotros tenemos. O sea, el perro lo mirará porque eso es la palabra que nosotros tenemos para cuando dos ojos nos enfrentan, nos están mirando. A lo mejor el perro logra mirar, logra ver, pero la idea es que logra percibir. ¿Cómo percibe nuestros sonidos? Hoy en día sabemos que los perros perciben unos sonidos por debajo de la capacidad humana, pero cómo los interpretan. Entonces buscamos lo que más se parezca a nuestras palabras. Los interpreta huyendo, los interpreta escondiéndose, los interpreta quedándose feliz. Puede ser. El hecho es que la novela plantea algo muy superior a eso. No que Mr. Bone lo esté viendo, oyendo, sino que los dos están muriendo. Es que perdido el hábitat humano, se pierde el hábitat animal de la mascota. Entonces se plantea eso. Willy se está muriendo, ya tose muy fuerte, escupe sangre. Y Mr. Boone también se está muriendo, él sabe que se va a morir, ya está viejo. Entonces aparece algo muy importante, en cuestión de morirnos, somos iguales a los animales, nos cogen los años y nos acaban. Los dos nos morimos, los dos desaparecemos. En cuestión de animales, los dos sentimos dolores semejantes. Ahí hay unas escenas donde Willy casi no puede andar y Mr. Boom tampoco, porque están cansados, están agotados, les falta alimento. Mire todo lo que empezamos a compartir con los animales. Entran, hay partes de la ciudad que huelen terrible y lo huelen Willy y el perro. Los dos captan los mismos olores porque no se transforman, porque el olor, pues como se ha definido, son trocitos que uno se come y dice que a eso huele. Si usted le huele a confite es porque hay partículas que funcionan como un confite, ¿cierto? Entonces ahí viene el gran asunto. Nosotros hacemos parte de la biosfera, o sea, somos seres vivos, hemos configurado el mundo para nosotros, porque nosotros nos consideramos el centro del universo, nosotros mismos nos dijimos que somos racionales, pero el otro también hace parte de eso. El otro necesita agua. Los dos sin agua perecemos, necesita aire, si no hay aire perecemos, necesita espacio, si no hay espacio perecemos. Entonces ahí esa novela que es de ese el escritor o el poeta que va acompañado a su perro empieza a plantear otra cosa. A ver, ¿qué pasa con la vida de los organismos vivos? Estamos compartiendo nacer, beber agua, respirar, comer, movernos, morir. Que hay un planteamiento muy interesante y es que no es únicamente valiosa la vida humana. Toda vida, sí, aunque claro, no sea humana, es igualmente valioso. Claro, eso lo decía Bache Bissinger en un cuento que se llama El Matarife. Matar es matar a Dios. Así se llama de cualquier cosa. Así lo dice él en el cuento El Matarife. Matar una vida es matar a Dios. Eso, en términos ya de teología, se puede discutir. Es que la vida se hizo. Es que nadie sabía ser perros, nadie sabía ser mariposas. Esa vida se hizo como me hice yo. Entonces él, Bache Bissinger, defendía mucho. Él era vegetariano, entonces en ese cuento del matarife se va, pues se pone a un matarife a pensar, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Porque es que el hombre es el único animal que se puede cuestionar por qué se come otro animal. Y por qué se lo come. Hay una escritora inglesa de apellido Kiski, Jenny Kiski, en un libro que se llama Lo que yo no sé de los animales, dice, los animales los matan y los transforman de tal manera que a lo último parecen comida. Wow. ¿Cierto? Eso es entonces lo que hace Bache Bissinger ahí, es plantearse eso. Este animal está compartiendo conmigo hígado, pulmones, tráquea, riñones, estómago. El hecho de que la vaca tenga cuatro y yo tenga uno no quiere decir que eso entró por la boca y salió por detrás. Está planteando los dientes. Ahora, el problema es que nosotros somos carnívoros, pues por eso tenemos incisivos, por eso tenemos colmillos. Pero el hombre es el único animal que puede decir, ¿será que no me como a otro? ¿O cómo me lo va a comer? Puede decidirlo. Sí, claro, lo puede decidir, indiscutiblemente. No quiere eso decir de llegar al extremo, no, me voy a volver solo vegetariano, solo vegetales, porque entonces también no vamos a comer la comida de los animales. O sea, empieza una cosa loca, todo el mundo quitándole la comida al otro, no hay unas cadenas, claro, de vida. Unas cadenas. ¿Y en qué momento me como, pero cómo me lo como? ¿Y cómo habrá de morir? ¿Cuál es la dignidad que le voy a dar al animal para que muera y haga parte de la cadena de la vida? Eso se lo plantea muy bien Jack London en un cuento que se llama El sentido de la vida. Todos cumplimos con una faceta, y es que vamos a servir de alimento a otro. Hombre, que lo están cremando. Ah, no, ahí está la bacteria comiendo cenicita. Ella va comiendo y va engordando y ahí, ¿cierto? O sea, esa es una cadena impresionante. Pero viene el asunto, hombre, si todos vamos a morir, listo, todos nos necesitamos. Entonces, como decía Jack London en El sentido de la vida, hablando de los indios pieles rojas que le decían al bisonte, querido, te vamos a tener que matar. Te escogimos a vos porque vos ya tuviste hijos. O sea, no te estamos matando joven, te estamos matando y te pedimos. Ahora, vamos a hacerlo de la manera más suave posible. Más suave posible. Porque es lo que viene, por ejemplo, cuando uno lee un libro que se llama Carta Abierta a los Animales de Frédéric Lenoir, que es un pensador francés, ese libro es tremendo. O sea, nos estamos comiendo un animal que sufrió para llegar a la mesa. Gallinas a las que les cortaron el pico, cerdos que no se pudieron mover de un metro cuadrado, que no pudieron dar la vuelta, lechoncitos que por la cantidad desarrollaron hernias raras, animales que han sufrido. Porque Rosamund Juneau, en La memoria secreta de las vacas, dice, bueno, nosotros sí vendemos ovejas y claro, y toros y vacas, pero primero las dejamos vivir. Primero las dejamos que vayan por el campo, que sean amorosas con sus crías, etc. Y en un momento dado, esa abuelita será vendida. Entonces el problema de ahora es que la industrialización... Es una industrialización donde el animal ni siquiera se da cuenta, ni siquiera puede beber la leche de la hembra que lo crió. ¿Cierto? Entonces llega un montón de terneras, le dan leche vitaminizada, no sé qué, plum, le aumentan el peso y para la cuchilla. Ahora, con cosas dramáticas, como dice Lenoir, Frederick Lenoir en la Carta de los Animales, que muchos de esos animales están llegando vivos al sitio donde los parten. O sea, no fue el impacto suficiente para matarlo, sino que llegan y ahí se vuelven y se mueven. Entonces, frente a eso, que se está volviendo terrible porque hay que producir comida por montones, carne por montones, viene toda esta gente a pensar sobre el animal. El primero es Peter Singer. Cierto. Pues, claro, fue el primero que planteó... Bueno, desde la filosofía. Ese problema desde la ética, Y no, incluso ya muchas compañías serias dicen, no volvemos a ensayar con animales. Claro. O sea, no más cobayos, los ratoncitos de laboratorio, ¿cierto? No más, porque es que el remedio que me estoy tomando lo ensayaron primero con un pobre ratoncito que sufrió a morir, lo inyectaron con eso, lo hincharon. ¿Y no es preferible que ensayen con un ratoncito y no con un humano? Eso es lo que pensamos hasta ahora. Pero ya se van encontrando métodos. Es que el problema es cuando nos vamos quedando en el método viejo. Ya hay muchas compañías, por ejemplo, en Inglaterra, ya hay muchas empresas cárnicas y de vendedoras de huevos y todo, que hablan de esos huevos de gallinas felices. Si usted quiere, véalas aquí corriendo y comen ahí, duermen donde quieren. O sea, están poniendo huevo, nosotros recogemos uno y dejamos vivir al pollo, y en un momento dado, pues lo matamos, ¿no? No hay problema, pero vivió. Claro. Y lo matamos con dignidad. Que el hecho no es que vamos a parar porque estamos comiendo, ¿cierto? Pero uno se pregunta, ese chicharrón que usted comió al almuerzo, ¿ese marranito sufrió o no? Es una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, en las Navidades matan los piscos y los emborrachan. Ah, se van felices de la pelota. Ni se enteraron, ¿cierto? Ahora, saber eso, porque es lo que decía Chevy Singer en ese cuento del Matarife. ¿Qué le pasa a un pollo cuando le van arrancando las plumas y todavía está vivo? Y una señora, saque plumas, que da miedo. Entonces aquí simplemente hay una reflexión. O sea, no es que no vamos a dejar de comer carne, porque tendríamos que cambiar en buena medida parte del diseño que tenemos. Ahora, hay gente que es capaz de hacerlo, bienvenida, no hay ningún problema, pero después de pronto le va a hacer falta esa proteína animal. Por ahí yo veía una cosa de una señora que demostró que no necesitaba proteína animal, no sé qué, se encaramó, llegó a alguna parte, a alguno de estos montes altos del Asia, logró llegar arriba para demostrar que no necesitaba y llegó, pero le murió. Los demás bajaron, ¿cierto? Puede haber sido una coincidencia, lo que sea. Pero no es pues para volverse uno que no me toque, no me den carne. No, hay procesos en esa cadena de la vida y donde mucha gente, pues es que, ¿cuántos antioqueños se comieron gallinas gordas? Que ya ni siquiera podían caminar de lo tanto que habían vivido. Pero yo creo que ahí la responsabilidad entonces sería para quienes producen carne de manera industrial, sí, porque claro. Es que el que se lo está comiendo en el plato de comida de la casa o del restaurante no tiene injerencia de cómo fue muerto ese animal. Sí, claro, es que la queja es contra la industrialización, porque ya eso también se sabe. Cuando yo soy capaz de matar a un animal de manera cruel, soy capaz de matar a otro de manera cruel. Una gallina con los dientes. Cierto, entonces ahí lo que hace Polo Oster es empezar a dejar esa lección poderosa. Bueno, somos organismos, estamos viejos, vamos caminando, nos vamos a... Uno de los dos tiene que morir primero. ¿Y cuál es la dignidad para llegar a la muerte? ¿Cuál es la dignidad? ¿Cierto? Entonces Mr. Bone va a morir dignamente, por eso van para Tombuctú, el oasis de los espíritus. Van para allá. Eso es lo que buscan. Y en eso hay una compenetración muy fuerte entre hombre y animal, porque están compartiendo la vida. Y eso es lo que me pone en situación frente al otro. Cuando uno mira un pajarito, el pajarito está vivo, como estoy vivo yo. ¿Cierto? Ese pajarito está picoteando una frutica porque yo también como. O sea, tenemos que empezar a mirarnos ahí, porque es que respetando la vida de los animales, respetamos la vida entre nosotros. Porque hay que tener en cuenta que nosotros somos los únicos animales que estamos buscando pelea todo el tiempo para matarnos. Por ahí incluso cogen unos videos horrorosos donde un gorila mata a otro y se come la carne. Pues sí, a lo mejor eso pasa, pero no es lo normal. Una señora que vivió entre los gorilas demostró que eran sociedades donde ellos se ayudan, logran entender un montón de cosas. Hay chimpancés muy inteligentes. El primer animalito que mandaron al espacio, la perrita Laika, se murió allá. Pues cuento cómo sufrió, cómo fue la... Pero, ¿cierto? Ahora, todo eso que ha pasado no es empezar a decir, no es que son malos, no. Sino que estamos en un momento en que el planeta está en peligro. Y si no nos miramos en los animales, nos vamos a destruir de manera tenebrosa, horrible. Yo creo que es la invitación a una reflexión de lo que estamos haciendo y de la forma como estamos viviendo. Sí, una reflexión, claro. O sea, hay que reflexionar. Es la, por ejemplo, y eso es lo lindo de Tombuctú. Hay algo que los dos quieren hacer, Willy y el perro. Los dos quieren vivir. Quieren vivir. Es que la vida es la única oportunidad que tenemos, y es la única oportunidad que tenemos para saber la importancia de vivir. Entonces, cuando uno lee esta novela, los dos son conscientes de eso. Estamos enfermos, estamos, pero vivir. Hay que vivir un poquito más para que la vida sea benefactora con nosotros. Por eso es tan importante que el personaje sea un hombre que va escribiendo y guardando en una estación de tren los escritos, porque eso es lo que le ha dado la vida. O sea, a nosotros nos olvida que la vida nos da calor, la vida nos da frío, la vida nos da aire, nos da viento, nos da colores. O es que eso se hace, o es que yo me levanto por la mañana y me voy a pintar el sol. No, no, eso está ahí. Y eso me lo está dando el estar vivo. Por eso hoy en día, incluso empieza con el asunto de la ética, estamos planteándonos, a ver... ¿Qué hemos hecho con los animales? Uno, nos estamos planteando que hay que aprenderle a los animales. Que cuando usted lee el ingenio de los pájaros o el ingenio de los peces, eso es espectacular lo que hacen estos animales y cómo se van acomodando, cómo evolucionan más rápido que nosotros. ¿Cierto? Porque los pájaros están aprendiendo a volar en aires tremendamente ruidosos, aires tremendamente contaminados, que a veces ve uno, e incluso y comiendo cosas que a veces son muy peligrosas para ellos. Uno ve por ahí las palomas que le falta un dedo, las piernitas hinchadas también, ya se comen los residuos que nosotros dejamos, ¿cierto? Entonces, esos son campanazos. Esta gente, ¿cómo está manejando esto? Me acuerdo un libro de Peter Drucker, vio un zoólogo alemán, que se llama Sobrevivir. Y el libro se lo dedica única y exclusivamente a cómo se curan el estrés los animales, cómo logran hacerlo. No, de muchas maneras, ellos encuentran lugares con cierta humedad, otros se meten a lugares fangosos, otros se encogen de determinada manera. Es que eso, por ejemplo, como hizo un perrito al que lo atropellaron, le dañaron una cadera y sigue caminando en tres, pero es que le dolió tremendamente y le debe doler. Y cómo ese animalito al último le va calmando. ¿Cómo hace? Entonces Drucker decía, vamos a tener que estar mirando, y él da un montón de ejemplos. Me llamaba la atención uno que era el del barro, que de como de perrito buscan cierto tipo de barros, y ahí se asientan y ahí comienzan a curarse. O sea, es que ¿qué saben los animales? Hay un premio Nobel de 1974 en medicina que se llama Conrad Lorenz, que me acuerdo que se burlaban mucho de mí porque yo mencioné ese libro en clase, y hay un profesor que dice que los pájaros y los pescados hablan, pero eso fue lo que descubrió Conrad Lorenz. Incluso descubrió una cosa más interesante: si un pato nace al lado suyo, lo sigue y ya está convencido de que esté su mamá por siempre. Claro, entonces el patico y sale detrás de uno, y para donde usted vaya, él va, porque fue la primera vida que vio. El primer movimiento que vio y se pega, ¿cierto? Entonces mucha gente está estudiando esto. Ahora lo lindo es que esto se lleve a una novela, que no se quede en la mera teoría. Yo me imagino a Paul Auster leyendo a Peter Drucker, leyendo sobre crianza de perros, 20.000 cosas, hasta que descubre qué pasa dos seres vivos yendo por la vida y yendo hacia su final, porque es que el final de la vida es lo principal, no es el principio, porque al final yo llevo lo que la vida me dio. Es que ese es el paseo. Uno a mí siempre me dijeron, vea, uno aprende hasta los 35 años lo que sea. O sea, usted llena la maleta hasta los 35 años. De allá para allá es lo que usted lleve en la maleta. Pero eso es como si usted a los 40 no pudiera aprender algo nuevo, no, tampoco. Lo aprende nuevo si tiene bases antes. Si no, no. Es muy difícil esa teoría de que yo me jubilo y aprendo a pintar. ¿Ya para qué? Ya no aprendió. Eso que tuvo que haber empezado la juventud. O sea, es que nosotros después, lo mismo que pasa con los filósofos, los matemáticos, los físicos, ellos nunca descubren nada nuevo. Descubrieron algo nuevo jóvenes y lo trabajaron el resto de la vida puliéndolo. En paz descanse, que había un profesor, Gildardo Lotero, que decía una cosa: cuando leemos libros de filosofía no leemos sino sardinos. Hume describió este libro a los 21 años, el otro a los 19, el otro a los 20, lo mismo los matemáticos. ¿Cierto? Pero rara vez, a una última hora, no, ya para qué. Pero los escritores y literatos sí escriben hasta muy tarde. Sí, porque tienen oficio, pero hay que empezar desde temprano. Van cogiendo oficio. Es que el oficio es fundamental. Botero, porque pinta para no perder el oficio. Ahora cada pincelada de Botero es maestra. La forma de escoger los colores, la densidad, la composición del cuadro. El señor es un maestro porque tiene oficio. Vea, vuelvo a Mis Señoras de Belén. Hay gente que hay cualquier ser, ese tipo no tiene oficio, es que nunca lo hemos visto repetir una acción y no ha ido teniendo oficio. Es que nosotros somos, en la medida en que más hacemos, más aprendemos, más rápido lo hacemos y con menos cosas. O sea, el oficio está en repetir la acción hasta dominarla. Claro, ahí es donde nosotros le ganamos a las máquinas. La máquina repite el oficio, pero no lo mejora. El hombre sí. O sea, una máquina que queda ahí chucu, chucu, chucu, chucu, ya. Yo sí lo mejoro. O sea, el humano. De tanto hacerlo. De repetirlo. Claro. El mismo oficio, entonces ya sabe que el trazo así no puede ser por tal cosa. Claro. El trazo así, entonces, es más grueso, más textura. Es que esa es parte de la prepotencia que tenemos en este momento. De creer que el conocimiento está capturado. Para nada. El conocimiento hasta ahora. Pero es el hombre el que determina qué va a pasar con eso, porque está siendo testigo, consciente de lo que está haciendo, lo que no es capaz de hacer un robot. El robot lo hace sin saber si está bien o mal hecho. Ah, no, él lo hace como lo programaron, pero se queda en el mismo estadio. En tanto que el hombre dice, ¿qué pasa si volteo aquí? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? Y empieza ensayo-error. El otro, si empieza con ensayo-error, se funde, saca un montón de avisos. Error, ¿cierto? Ya. Pues es un... Pero ya somos prepotentes, ¿cierto? Y dentro de esa prepotencia no hemos visto lo que le estamos haciendo al planeta, lo que se le está haciendo a la naturaleza, lo que se le está haciendo a los animales. Pues, que ahí es... A ver, todo animalito, como decía ahora, es una presencia de la vida. Ahí hay vida. Si usted mismo no se ha dado cuenta de que está vivo, vea un gusanito, vea una hormiga... ¿Y cómo se mueve eso solo, sin combustible, sin antena? ¿Cómo funciona eso? Y a mí a veces me pongo a mirar una hormiga, son 6 patas y ninguna se enreda. Y eso van a una velocidad y suben, bajan. Ahora, el perro, porque me sigue, porque es doméstico, porque hace parte de mi casa, por eso es doméstico. En el caso de la novela de Oster, es la referencia de que en el asunto del vivir y el morir, el hombre no está solo. Impresionante. Y eso es lo que debemos empezar a reflexionar, porque es que nos vamos llenando de cosas. Por eso Willy le enseña a Mr. Boone a ser libre. Descargue, descargue, descargue. Para que se pueda mover y tumbe cosas que no le sirven para que se vuelva más inteligente, no dependa de él. Entonces ahí hay una fábula tremenda que, como digo, a veces los críticos como que no supieran, sino que se quedan en el discurso, eso le falta intensidad, ¿no? Eso tiene una enseñanza. Ahora, son novelas que hacen los escritores cada tanto cuando están reflexionando. ¿Cierto? Cuando están reflexionando. Yo siempre me he quejado porque nosotros escribimos tanta novela violenta y nadie reflexiona qué significa matar a otro. Porque esa es la gran reflexión. No es cómo pasó, que... No. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Y lo mismo, ¿qué significa estar vivo? Es que ahí es donde los novelistas... dan la última palabra, los grandes novelistas. ¿Qué significa mi paso por este mundo? Y cada momento tiene su cosa, mis referencias, mi... Cuando uno lee, por ejemplo, a los poetas orientales, ellos son muy claros. A ver, ¿yo por qué no he podido tener la lozanía de una naranja? ¿Por qué mi perfume no es como el de una naranja? ¿Por qué? Porque mis raíces están mal. Te revisan las raíces y florecen y dan frutos que emanan al sentido de la vida lo mismo que emana la naranja. Sí, pero no, es que queremos ver una cosa ya y las raíces dónde están, y la referencia dónde está. Y en el caso de los animales ya los estamos mirando.